Cuando tu bigote no sea postizo, cuando me eches de menos a mí y a mi bombi, los niños serán ya hombres rollizos, menos divertidos que tú, pero enamorados al fin. Cantarán tus canciones, le enseñarás las fotos del armario, aunque ya no bailarás, frenética y descompuesta, con un tirso en la mano. Un homenaje a nuestros mayores. Y ahora vamos a hacer un el núcleo par de duro temas. De Almería. Un par de temas adelanto de nuestro nuevo trabajo. Sefronia punto 3. O algo así. Se llama mi acordeón burgués.